que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver. Estás, amigo, equivocado. Párate a ver, párate a ver. Todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar y un amor que defender. Aférrate a él. Alguien escribió que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Ser rebelde como el mar, ser noble porque al final de esta vida llevarás tu libertad. Mantente firme, mantente en pie. Buscar tu sitio, encontrarse a sí mismo es tu misión, es la razón. Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más. Ancha es Castilla y el sol tu caminar guiará.